representación en la sesión presidencial de Milei, mucho más que los gobiernos normales, digamos, que no vino casi ninguno, la derecha festeja como propia el triunfo de Milei en el balotaje. Y esto es porque hay dos condiciones que ingresamos en una nueva fase de la Argentina. Por un lado, una situación excepcional. Es el único caso en el mundo de un gobierno presidido por un liberal libertario, anarco-libertario, anarco-capitalista, o como se le quiera llamar, que plantea el objetivo de largo plazo, el reemplazo del Estado por el mercado, y que plantea que el derecho a la propiedad privada es superior a cualquier otro derecho de la ciudadanía. Esos son objetivos centrales de Milei. Y la derecha festeja porque es un experimento único en el mundo, caminando cómo va a suceder. La segunda cuestión es interna, es inédito, es una suerte de anomalía. Es el primer presidente que asume el poder político del país sin poder político propio. No tiene territorialidad, no tiene, es tercera minoría en diputados, una exigua representación en senadores, no tiene un partido propio que lo sustente, una organización política que lo sustente, no tiene un equipo todavía consolidado. O sea, desde el punto de vista institucional, es un gobierno débil. Sin embargo, se apoya en que en estas elecciones, que fueron de tres turnos, en los tres turnos sacó como mínimo el 30% de los votos, y en el último turno absorbió, bueno, llegó al 56%. Se apoya en eso y en la tendencia que hay en la sociedad de que algo había que cambiar, que como se estaba no se podía seguir, y se votó por el cambio. Ahora, ¿qué cambio es lo que está en discusión? Esta es la situación, digamos, más general. Desde el punto de vista de lo más inmediato, hay que distinguir dos cosas. El objetivo último de Milei y del grupo que lo asesora, que es este: cambiar radicalmente los paradigmas de la sociedad. Ya no es más el Estado, ya no es más la distribución, ya no es más la disputa de las pequeñas y medianas empresas contra las grandes corporaciones. Todo eso está liquidado. Milei se apoya en la teoría subjetiva del valor, que es la esencia de la colocación del mercado como la medida de valor de todos los valores, que forma parte de la escuela austríaca de la economía, que plantea fuertemente estatalista, fuertemente antipopulista, fuertemente anticomunista, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense en ustedes que la derecha de Milei, con las derechas europeas y con Trump y compañía, tienen muchas diferencias. Incluso las derechas europeas tienen diferencias entre sí en el origen, en las propuestas, etc. Incluso el programa de última de Milei es mucho más radical que cualquier extrema radical de Europa de este tiempo. Por eso lo miran con ojos muy atentos lo que está pasando aquí, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, fíjense, hay una suerte de frente único de la extrema derecha en el mundo, basado que están en acuerdo en tres puntos: el antisocialismo, el antiprogresismo y contra la ideología de género. Con solo tres puntos tienen un frente único internacional. Es una diferencia muy grande con la izquierda, no solo con la Argentina, sino con la izquierda en el mundo, que no es capaz todavía de resolver puntos mínimos para enfrentar esta situación, donde Argentina es lo más extremo en este momento, es la vedette, pero es una tendencia que recorre el mundo y que no va a desaparecer fácilmente, me parece a mí. Entonces, creo que hay que distinguir el objetivo último con lo inmediato. Es decir, es evidente que Milei ha tenido problemas para constituir un equipo de gobierno, que va y viene con las medidas, resuelve cosas, están en contrario a lo que dijo en campaña, que tampoco es una novedad eso, pero bueno, es producto de esa debilidad institucional. Sin embargo, está construyendo rápidamente un plafón y una estructura. Ha cambiado, en estos días ha cambiado. Lo que iba a ser el dólar como el ancla para el proceso inflacionario dejó de serlo. La devaluación impone un dólar recontra alto, porque con 700 pesos estaba bien. Bueno, ahora están 800 y pico, ¿no? Gran transferencia de recursos para los exportadores, prácticamente para los extractivistas. Petróleo, hidrocarburíferos, minería, agro, etc. Nada para la industria todavía, como sea un nuevo impuesto, y nada para los sectores del comercio y otros sectores. Ahora, el ancla es el problema fiscal. Todo apunta a reducir rápidamente el déficit fiscal primario. Iba a ser una reducción de 5.5. Finalmente nos hicieron un descuento, 5.2. Pero de esos 5.2, 3 puntos son recortes fiscales efectivamente. 2.2 son ingresos, aumentan impuestos. O sea, digámoslo, es más leve de lo que se proponía inmediatamente de entrada. Y eso es porque están midiendo la situación social. No son inocentes en ese sentido. Se dan cuenta cuál puede ser la situación social. Ahora, todo apuesta a que la inflación va a ir creciendo hasta marzo y que la economía se va a hundir. Ese es un objetivo. Llegar a la estanflación es el objetivo del gobierno, porque lo que ellos proponen es la solución no de Estado, sino la solución de mercado al proceso inflacionario. La economía, la actividad va a caer tanto, el consumo se va a desplomar tanto, que las empresas en algún momento van a tener que empezar a rebajar los precios y a liquidar stock. Que eso es lo que pasó con la convertibilidad de caballo. Hay que tener presente la experiencia del Menem. Menem tuvo un año y medio muy conflictivo, hasta que entró caballo y pusieron el plan de convertibilidad. Bueno, se quedó 2 turnos y medio menos después, ¿no? Es decir, eso hay que tenerlo presente. También es cierto que la situación es muy diferente. Menem tenía todo el Partido Justicialista atrás. Menem tenía múltiples empresas estatales para vender y las vendió a mal precio en el 22. Y Menem tenía un momento de muy bajas tasas internacionales. Nada de eso sucede ahora, ¿no? Entonces, es una situación realmente muy distinta. Pero de todas maneras, conviene tener en cuenta esa experiencia, ¿no? Ahora, falta todavía el paquete de leyes, que hay tres bloques. El primero es claramente, me parece, impositivo. Ahí está el tema de la marcha atrás con la reducción del impuesto a las ganancias. Ahí está el tema de la movilidad jubilatoria. Ahí está, tengo anotado por ahí, pero me olvidé de sacarlo. Hay varios temas en él. El segundo tema tiene que ver con lo institucional. Es decir, hay una cantidad de reformas institucionales planteadas, desde el punto de eliminar las PASO, eliminar ciertos tipos de representatividad, eliminar la contribución oficial a los el financiamiento de los partidos políticos y otra serie de cuestiones. Y después, fundamentalmente, está la reforma del Estado. Ahí sí van a ir a fondo. Y en la reforma del Estado, según algunos estudios, el 80% de las reformas que se proponen no necesitan leyes, porque hay muchas cuestiones internas en los ministerios que son resoluciones internas, disposiciones de algún ministro, algún secretario, que se dan vuelta con otras disposiciones o con otras resoluciones. Lo mismo que todo aquello que fue puesto por decreto se da cuenta. Ahora, las leyes son muy específicas. Acá está la centralización, la reducción del número de ministerios, la baja de categoría de las secretarías y de ahí para abajo. Y está la fusión, incluso la desaparición de determinados organismos. Entonces, acá para los trabajadores del Estado se les plantea, si se hace efectivo que se va a congelar el presupuesto del 2023, quiere decir que la inflación en estos 3 meses liquida eso. Todo ese ajuste fiscal lo hace directamente la inflación. Pero para los trabajadores estatales está esto, que es una caída fuerte en los salarios. Lo segundo, que hay 60, sobre 300 y pico mil trabajadores estatales, hay 65 mil que están contratados, distintos tipos de contratos. Esos contratos se pueden dar de baja rápidamente. Y lo tercero es que si los organismos desaparecen, empieza a funcionar lo que se llama la ley macro, que es una ley que acordaron el gobierno anterior con los dos sindicatos estatales, que está firmada, y que dice que si un organismo desaparece, los trabajadores de ese organismo quedan en disponibilidad, se van a su casa, cobran durante un año el salario. Y si en ese año no se reinstalan en otro organismo, quedan automáticamente despedidos sin indemnización, porque ya cobraron todo el año. O sea, los trabajadores estatales se enfrentan a estas tres cuestiones y es evidente que en el ajuste están en la primera línea de fuego. Ahora, si realmente la actividad va a tener una caída tan fuerte como esperan y como promueven, porque es una, es un objetivo del gobierno que caiga la actividad, finalmente va a afectar también a la actividad de la economía privada. Y muchas empresas van a despedir gente, van a tener menos actividad, se va a comprar menos, etc. Eso también hay que ver cómo se resuelve, y ahí están en danza lo que está caminando ahora, que son determinadas, en este paquete de leyes, hay determinadas leyes laborales que van a estar, que son muchas de las que sabemos. Está el tema del fondo de desempleo, está el tema de la, lo que le llaman la litigiosidad, que algo así, obrera, es decir, los juicios por despidos, etc., y otra serie de cuestiones. Por lo tanto, desde el punto de vista de las resistencias a este modelo, yo he visto que apenas asumió Miguel, se difundieron los llamados, hay que resistir, hay que organizarse, algunos llamados desesperados, basta de sectarismo, unidad. Pero uno puede decir que esas cosas se decían 4 o 5 meses antes de Miguel. También todo el mundo llamaba lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay acá? A mí me parece que Miguel ha implantado un estado deliberativo en toda la sociedad. Y ese es un dato muy importante. Fíjense ustedes que Miguel ha incorporado una nueva lógica de hacer política, que es decir, que va a hacer un llamado a lágrimas, a sudores, a sufrimiento. Van a sufrir. Y Caputo dice, se vienen tiempos muy difíciles. Es decir, cambian la lógica de todos los otros gobiernos. Dice lo que van a hacer y lo hacen. Eso tiene un impacto en la sociedad, lo estamos viendo. Es decir, estos no son mentirosos, que dice la gente por abajo. Estos hacen lo que dicen. Claro, vamos a ver los efectos sociales. Pero lo importante es el estado deliberativo. La izquierda, los sectores obreros, tienen que aprovechar ese estado deliberativo. La otra cuestión que me parece importante es que el frente de ataque es tan grande, es tan múltiple el ataque al pueblo trabajador en todas sus dimensiones, no solo a los trabajadores organizados, a los trabajadores por cuenta propia, a los movimientos feministas, es tan amplio que prácticamente te obliga a una unificación de las luchas. Porque un frente de ataque tan amplio solo se puede enfrentar si tenés un frente de resistencia amplio. Con medidas locales, con propuestas locales, la derrota está asegurada. Ahora, este modelo de Milei tiene una situación. En marzo, a más tardar abril, tiene que empezar a caer la inflación. Si no, van a estar obligados a una nueva devaluación. Y si hay una nueva devaluación, hay que reajustar las tarifas de nuevo, que el ajuste de las tarifas va a empezar en enero. Parece que el gas va a ser ajustes mensuales. Van a tener que ajustar tarifa de nuevo y van a tener que hacer ajustes de nuevo, porque en la medida que la economía caiga, se van a registrar, va a haber menos ingresos fiscales, por lo tanto el déficit fiscal no va a bajar tanto como necesitan, nuevo ajuste, nueva devaluación, nuevo ajuste, y se puede entrar en un círculo vicioso como es el caso que fue Grecia, ¿no? Que hubo ajuste tras ajuste, acuerdo con el Fondo Monetario, más acuerdo con el Fondo Monetario. Lo que hay que ver es que este ajuste que está haciendo Milei está en la línea del fondo, pero es mayor que lo que pedía originalmente el fondo, ¿no? Es decir, y esto para tener en cuenta, para discutir, esta es una fracción política de la burguesía argentina que no viene a administrar la crisis del capitalismo argentino, viene a resolverla. Viene a resolver la crisis en un sentido histórico para implantar otro modelo, una lógica de administración de la sociedad, para formatear una sociedad totalmente diferente a lo que conocemos en los últimos 60 y 70 años. No es una cosa menor lo que se está planteando, si bien es el objetivo último, y es por eso lo que decía al principio, que todas las derechas miran este experimento con ojos agrandados, porque esto puede jugar el papel de lo que jugó en su momento el pinochetismo, o lo que jugó en Argentina la dictadura, y lo que jugó Menem. Fueron experiencias que después fueron tomadas por Reagan y por Thatcher y la internacionalizaron totalmente. La experimentación del neoliberalismo se hizo en Chile y en Argentina. Y hay que ver si este nuevo modelo, que es una cosa extrema, inédita y nunca ejercido en ningún lugar, nosotros no somos conejitos de indias también en este modelo, ¿no? Entonces me parece que eso es tan amplio que obliga a este tipo de cuestiones, ¿no? Y creo que las distintas fracciones del capital van a aprovechar esto para imponer, en el marco de esta resolución de la crisis que se plantea el equipo de Manuel, imponer una relación de fuerzas duradera a favor del capital. Es decir, en esta nueva concepción se termina la historia del empate hegemónico. Van a resolver definitivamente, es su proyecto, ¿no?, disolver definitivamente el empate hegemónico, obviamente a favor de uno del sector del capital, de la burguesía, de ese empate, ¿no? Por otra parte, va a haber una concentración también, porque la teoría que explicita Milei, que es la escuela austríaca, etcétera, etcétera, pero está ayornada por Murray Robertson, algo así, es un nieto de los Estados Unidos que en los años 70 escribió el Manifiesto Libertario, donde hace toda una apología de los monopolios. El monopolio es el sector más progresivo de la sociedad porque sobrevive y se consolida porque es lo más competitivo y hay que apostar a la competitividad porque eso baja los... Bueno, una serie de cosas, ¿no? Milei se agarra de eso también. Entonces, estamos en ese panorama. Bueno, y en eso tenemos la primer prueba de fuego este 20. Que en la cuestión actual, ninguno de los dos sectores, ni el campo del pueblo puede fallar en esto, ni el gobierno puede fallar en esto. El gobierno no puede dejar pasar esto, tiene que hacer algo. No sé cómo va a ser, pero algo tiene que hacer, porque si no, si esto no... Así como están haciendo rápidamente los ajustes que tienen que hacer, porque ellos saben que tienen 3-4 meses, también en el mecanismo de represión tienen que hacer algo urgente, porque si no lo hacen rápido se les desmadra todo, porque saben que el impacto social de esto va a ser mucho más grande de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Entonces, están en esa puja. Lamentablemente me parece que lo del 20 no viene, por lo menos no lo veo yo, pero bueno, ustedes están mucho más cerca de la realidad que yo, no viene con la fuerza que debiera venir. Pero de todas maneras es un leading case, es un caso testigo de lo que se va a venir ahora, que son tiempos muy difíciles, ¿no? Son tiempos muy difíciles. Si el proyecto de Milei pasa, para eso tiene 4 o 5 meses, no mucho más, por eso la urgencia que se plantea en el campo del pueblo también, se abre una situación totalmente indefinida y la izquierda va a tener que replantearse todo para enfrentar una situación desconocida. Por el contrario, si se lograra vencer, que este proyecto capota rápidamente, como es la esperanza de muchos, también se abre una situación inédita. Es mejor que capote porque te da una alternativa, pero se abre también una situación totalmente inédita. Bueno, creo que en esta dicotomía y en estas dificultades estamos. Bueno, y no sé si esta intervención muy rápida que hice ayuda a comprender más o a la confusión general, pero de todas maneras espero que sirva para intercambiar opiniones. Muchas gracias nuevamente.